La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Cómo va? Bienvenidos a Oral y Público. Aquí arrancamos el programa de los juicios a los genocidas con demasiados temas como para meternos en otras cuestiones. Vamos a estar hablando sobre los juicios. Hay un montón de juicios dando vuelta. Empiezan esta semana dos juicios sumamente importantes, de esos que los medios tradicionales no van a ocuparse ni en la apertura ni en la sentencia, y va a ser importante que nosotros sí lo hagamos, lo vamos a hacer la semana que viene seguro, que tiene que ver con juicios en los que están incluidos dos jueces. Uno es un viejo conocido, es el juez, el ex juez por suerte, salteño, Ricardo Lona. Lona tendría que haber, por ejemplo, investigado la causa de el gobernador Ragone. ¿Te acordás que en Salta el gobernador Ragone ya se hizo un juicio para determinar qué sucedió con él, con su asesinato? Uno de los crímenes políticos más importantes de la dictadura, si es que uno puede decir que hubo crímenes más importantes que otros. Y la verdad es que Lona llega recién ahora a juicio porque ha demorado todo lo que pudo. Lo hemos charlado varias veces aquí. Y a través de la doctora Castillo, cuando hablamos de los juicios en Jujuy. Y después, por otro lado, va a estar comenzando un juicio en San Luis que va a tener al ex juez Eduardo Francisco Allende como principal imputado, y también va a tener un ex fiscal, que es el fiscal Sa. En San Luis te tenés que llamar Sa para hacer algo en la vida, y en este caso es un fiscal, ex fiscal, que va a estar también en el juicio por crímenes de lesa humanidad, que comienza en San Luis. Los actores de la justicia costó, pero están llegando a donde tienen que llegar, ahí al banquillo de los acusados. Le quiero dar la bienvenida a don Víctor Basterra después de un par de semanas de ausencia en Oral y Público. ¿Cómo va, Víctor? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, señor? ¿Bien? Aquí andamos, tironeando. Lo escuchamos mejor de la voz. Tascando el freno. Tascando el freno. Se me acumulan las preguntas para las frases, para los dichos de Basterra. Después, antes de que te vayas, quiero preguntarte por un par de estas. Esta de tascando, explicarla ahora, pero después tengo una pregunta que me están taladrando la cabeza hace un montón de tiempo, sobre una frase que vos dijiste al aire que nuestro compañero Paulo Giacobbe no entendió y quiere que vos le expliques. Uno de estos dichos de este estilo. ¿Qué es? ¿Cómo dijiste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, estoy tascando el freno. ¿Y eso qué sería? Y sería como morder el freno, ¿viste? En el caballo, cuando le ponen el freno, lo muerde porque quiere salirse de está sostenido por el freno para que no corra, no haga cosas. Bueno, así me siento yo. Mira, tascando el freno. Tascando el freno. Es como mordiendo el freno. Claro. O luchando contra el freno. En realidad, tascar es una antigua expresión castellana, de ahí vienen las viejas tascas, que son comederos, digamos. Sí. ¿Qué grande, Basterra? Bueno, ¿qué? Yo, hay otra frase de usted que no entiendo, como viva Perón, pero eso lo podemos discutir otro día. Ese para mí es un grito de lucha. Pero es un grito de guerra. Pero cuando usted viva, viva Perón, ¿de verdad viva Perón, a Perón el general, a Juan Domingo? ¿O es... No, es una expresión, es un simbolismo que uno se expresa, claro, a través de esa frase. Es el grito de guerra, implica, ¿no? Implica que hay una especie de impronta, como se reaccionando ante la reacción. Bien, es como, entonces es simbólico viva Perón, no es a Perón, digamos. No, yo le tengo un respeto a este hombre que fue artífice de un movimiento que después, bueno, tiene muchísimos claroscuros, contradicciones, un montón de cosas, pero que no deja de ser un movimiento nacional y popular. Bien, clarísimo. Bueno, ¿qué, además de estar tascando el freno, y de vivir a Perón, ¿cómo va viviendo este momento? No, con mucha preocupación, en realidad. Mucha preocupación. Preocupación porque, a ver, a mí me crea una contradicción. Si bien yo vivo en la contradicción, todos vivimos en la contradicción, pero me crea una contradicción porque yo tuve un profundo, casi profundo orgullo por la actitud de buena parte del pueblo argentino a enfrentar ciertas cosas con altitud, con altura, con decisión. Bueno, el movimiento de derechos humanos fue uno de ellos. Uh-huh. Y después, pero luego, en el 95 ya empezó una especie de duda cuando fue reelecto Carlos Menem. Y en estas últimas elecciones también me sorprende que hayan elegido a un personaje tan siniestro, porque algunos dicen, son unos fascistas. Yo digo siempre, el fascismo, de alguna forma, por lo menos que sea detestable, tenía una impronta populista, si por ponerle algo. Uh-huh. Pero estos tipos son la oligarquía más rancia, más despreciativa de lo popular, más despectiva hacia el sufrimiento ajeno, más aprovechadora de toda circunstancia, y además son vendepatrias, son oligarcas miserables. Entonces yo vivo preocupado por eso. Perdón que me extendí en el... No, pero al contrario. Por eso te preguntamos, porque sabemos que siempre salen análisis políticos basados en tu experiencia, además, y nos interesa escucharte comentar estas cosas. Déjame, lo único, que hagamos un paréntesis y después, en todo caso, seguimos hablando de la realidad política del país, que se lleva muchas veces tiempo de Oral y Público, que es un programa que fue pensado para hablar sobre los juicios a los genocidas, así como también desde el año pasado hablamos mucho de Santiago Maldonado en el marco de este programa, porque se trataba de otra desaparición forzada. Hemos hablado de otras causas, como la de Luciano Arruga. El de Santiago tiene, le digo, la desaparición forzada de Santiago tiene el condimento de que lo desaparecieron por su actividad política. Entonces, también era muy especial, fue muy especial para el movimiento de derechos humanos. Obviamente que nosotros pensamos que también deberían serlo las causas que están más vinculadas a lo social que a lo político, como el caso de Luciano o tantos otros pibes en la barriada. Vamos a recibir, Víctor, a Sergio Maldonado, al hermano de Santiago, que está en línea para charlar con nosotros. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Oral y Público. Yo soy Fernando Tebel, está por allí Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Hola, Fernando. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Sergio, querido? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, ayer, 17 de octubre, digo, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia y de AM690, ayer se cumplió un año de la aparición del cuerpo de Santiago flotando en el río, y se cumplieron 4 años de la identificación de los restos de Luciano Arruga, como que estaba enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. Para nosotros siempre fue impactante que se repitiera la fecha, y hasta tendemos a pensar que no ha sido casualidad. Pero ¿cómo viviste vos esto de las fechas, que para las familias son, más allá de que sea una pelea de todos los días, para la familia las fechas tienen un simbolismo intransferible, ¿no? Bueno, cuando apareció, lo primero que le dije a Vanessa era eso, que las fechas iban a ser muy, no sé, pesadas, pero sí iba a enfrentar ese mismo dolor. En realidad parece, no lo quiero exagerar, pero parecen esos mensajes mafiosos, que decís, bueno, mirá, justo el día de la lealtad peronista pareciera que te dicen, bueno, mira, acá te aparecemos el desaparecido, acá lo tenés, toma, te lo entregamos. Como si se tratara de las desapariciones que fueran políticas partidarias. Y eso es lo que yo noté y lo interpreté, porque lo de Luciano, no soy una palabra autorizada para hablar, sino todo lo contrario, para eso está Vanessa. Pero fíjate que cambian los gobiernos y es la misma historieta. Y se repite, y en el caso de Santiago no es que fuimos el 16 o el 18. Justo ese día, y nosotros sabíamos 4 días antes que se iba a hacer ese rastrillaje. Pero teníamos que guardar silencio porque para que no fuera mediático, que no fuera el periodismo. Yo se sabía que íbamos en ahí. Que lo que no sabían es que nos iban a estar esperando de la manera tan evidente en la que fue, en la que apareció el cuerpo. No apareció el día anterior, en el 18, justo ese mismo día. Claro. Aparece a las 2:30 del mediodía cuando yo me estoy yendo, enfrente de todos. O sea que, y en lo de Luciano, por ahí, no quiero opinar, pero alguien que vos sabés que lo tuviste 5 años, 8 meses buscándolo, y aparece enterrado en una tumba como NN, y la verdad que es sospechoso, o sea, no aparece ni el día, ni mes antes, ni mes después. Me parece que ahí es el único que tiene la facultad y las herramientas para lograr eso, es el Estado. O sea, no lo puede hacer un particular, si no es el Estado, que está amparado con todas esas patitas que funcionan en distintos lugares para poder hacer lo que es. Alguien desde arriba le va necesitando qué hacer, llámese policía, gendarmería, prefectura, todo, dependen del mismo Ministerio de Justicia, y eso también en complicidad con el Ministerio Público Fiscal, o van todos, perdón, judicial, no fiscal, con la justicia, entonces todo eso, y con un sector político que respalde, ¿no? Yo la verdad que no creo en eso de que no saben nada. Es cuando tienen todo. ¿Quién maneja los servicios de inteligencia? O sea, hay muchas cosas que la verdad que te dan bronca de cómo se repiten. Sí, y sobre todo nosotros en este programa analizamos casos ocurridos hace más de 40 años, y imagínate que si a todos nos resulta impactante esta situación, Luciano, Santiago, con apenas 4 o 3 años de diferencia, ver que hay una maquinaria que se mantiene en algún sentido intacta, para desaparecer personas desde el Estado más de 40 años después, con la simbología que eso tiene para nosotros y nosotras como sociedades, es terriblemente fuerte. Como familiar, como hermano, como familia, ¿cómo vivieron este día, digamos? ¿El día de ayer o el día que apareció el cuerpo? No, el de ayer, el otro ni me animo a preguntarte. Y el deseo fue rememorar todo eso y de mucha angustia, tristeza, más de reflexión también, de teletransportarnos, por lo menos en mi caso, porque estábamos con Andrea, nos quedamos los dos solos todo el día ayer, en casa, no fui a trabajar, es como que hay cosas y sentimientos que es inevitable no pensar en lo que pasó ese día. Y querer resolver situaciones o volver a ese día, y por qué no estuvimos acá, por qué el perro no ladró, que eran los perros, el perro buscador de cadáveres, sí. Por qué tanta ansiedad en querer sacarlo de ahí. O sea, muchas cosas que si yo me volviera el tiempo atrás llegar al mismo 17, tendría otras cosas en cuenta. Lo que pasa es que con el diario del lunes es fácil. Ahora el tema es en ese momento, con las defensas bajas, con toda una tristeza encima, con no saber si realmente era Santiago o no era Santiago, con toda la situación. Es muy abrumador y fíjate que nosotros no pusimos un médico técnico de parque en la autopsia, porque quedamos tan golpeados ese día que nos agarró distinto. O sea, cuando dicen 55 peritos dijeron que murió ahogado. O sea, nosotros no tuvimos un médico de parque en la autopsia, tuvimos un antropólogo. Quedamos tan choqueados y tan descolocados que no nos pasó por arriba la situación. Y que tampoco fueron 55 los peritos, ¿no? Como para volver. Entonces, yo recapitulo y empiezo a ver y todo. Y yo creo que hubiese tenido otras. O sea, ¿cómo no sospechamos de que nos estaban diciendo que íbamos a seguir el 17? ¿Cómo no asocié la fecha? O sea, muchas cosas nos pasaron por arriba que no nos dimos cuenta. Tal vez podríamos haber actuado distinto. Pero bueno, yo digo, una vez que pasa, es fácil poder analizarlo. Ahora el tema es que estar ahí, resolverlo en el momento, cómo. Pero bueno, quien tiene toda la facultad para actuar de esa manera y sabe dónde entrarse, es el Estado. Claro, porque claro. Va todo. ¿Cómo fueron a buscar un cuerpo? No tiene una red para sacarlo. Pero sí tengo conocimiento por otro lado que el médico estaba buscando una bolsa mortuoria a las 9 de la mañana. Y después ese mismo médico que viene y se hace el amigo, es quien le saca una foto en la morgue y la filtra y la difunde. Y hoy sigue siendo el médico en el hospital de Esquel. Ya, todo. Y hay un montón de cosas así que son sospechosas. Vos, digamos. Yo digo que no creo en nada, no creo en nadie. Vos repasás la secuencia y te reafirmás en lo que sostuviste aquellos primeros días de que ese cuerpo de Santiago no estaba ahí antes de ese día. No, o sea, yo no digo, por ejemplo, cuando dicen lo plantaron, yo no digo que lo plantaron, porque no tengo la prueba que lo plantaron, simplemente digo el cuerpo no estaba ahí. No estaba ahí porque 3 días antes había ido Verónica, nuestra abogada, el cuerpo ahí no estaba. Los rastrillajes que hizo el propio Estado en el mismo lugar no estaba. ¿Por qué no fuimos directamente a ese lugar a buscarlo? Nos hicieron ir 11 cuadras para arriba para hacer un rastrillaje por arriba de un gomón. Después cuando me preguntamos, bueno, pero ¿por qué vinimos acá? No, porque me sugirieron el prefecto fulanito que había que venir otra vez a rastrillar acá. Es como que dijeron, ¿sabes qué? Andá a buscarlo por hasta ahí. Y eso es lo que a mí me da la sensación. Y aparte hay algo tan simple. El cuerpo tiene signo de crioconservación, por lo que dice la autopsia. Para un cuerpo, si es crioconservado, esto se logra a menos 80 grados. Y por otro lado me dicen que la temperatura del río Chubut es entre 3 y 6 grados. O sea, no hay mucho para andar analizando, sabiendo que la única forma de crioconservarlo es artificialmente, porque no hay un río que tenga esa temperatura. Así como esa, hay varias para analizar la autopsia. Cuando nosotros presentamos el pedido de esa ampliación, son rechazados. ¿Por qué me decís que tiene polen? Si hubiese estado tantos días en el agua, el polen no lo tendría pegado en la ropa. Entiendo, hay muchas cosas que no concuerdan. Ahora, si estamos con una fiscal que está más preocupada en partir escucha, interviene los teléfonos a los testigos y a mí, a agarrar y que las escuchas se hagan públicas cuando no intervino los teléfonos de los gendarmes, por el contrario, se los quitaron, los protegieron, desarmaron en lo que tenían que decir, no llamaron a nadie para declarar, porque el único que estaba imputado lo hizo para que le acreditaran una herida en el barco de Naves Corpus, de Chasu, en la otra causa que tengo por espionaje y seguimiento en Buenos Aires, también va y se autoimputa también, que nadie lo llamó para imputarlo, pero de esa manera tiene acceso a la causa. O sea, todas esas cosas, todo un conjunto de situaciones que se repiten, incluso con lo de Luciana Ruga, intervenir el teléfono, perseguir, desprestigiar, atacar a la familia. Todas esas situaciones son las mismas. Y eran las mismas en dictadura, por lo que cuentan la gente que son organismos de derechos humanos. Que también es doloroso, porque yo escucho esos relatos que deben pensar todos ellos. Bueno, es mejor que ahí nos cuente que lo que él piensa, pensando que toda la lucha que vienen haciendo en algún momento iban a tener que pasar por lo mismo. Sin embargo, dictadura, democracia, sigue igual, en la mitología no cambia. Y todos son las mismas personajes que van cambiando de gobierno, pero la fuerza de seguridad actúa de la misma manera. Es un bloque compacto que no se quiebra, todos avanzan, hacen lo que se les antoja. Con suerte podéis tener alguno que va preso, que pudieran arresto domiciliario, salimos a quejarnos como lo de Checolat, que Checolat vuelve a la cárcel, pero el resto sigue con arresto domiciliario. Y así es, o sea, es una puja de luchar a veces contra de nada mismo, porque avanzás un paso y te vuelven de un cachetazo y 10 para atrás. Y encima te dicen que vos tenés la culpa. Sí. Porque parece que uno cuando reclama es el golpista, depende, puede ser kirchnerista o zurdo, son las dos teorías que hay, o sea, no puede ser, tenés que tener una ideología, obviamente, ya para estar en contra de quien está. Y si para hay otro gobierno, tenés otra ideología, y así sucesivamente. Entonces, cuando ves todo ese panorama, que pasan, tenemos 35 años ya de democracia, y sigue siendo lo mismo. Incluso lo de Santiago, no es que su desaparición sea más importante o su vida valga más que la de otros, pero es la primera vez en democracia que interviene una fuerza federal y lo avala el propio gobierno, la propia ministra de Seguridad. Todos avalaron y después redoblaron ese aval con lo de Rafael Nahuel, con lo de Facundo, Ismael, siguieron, lo llevaron a la casa de gobierno a un policía que no lo quiera nombrar porque parece que ninguno lo nombre y le da entidad, alguien que es un asesino. Lo mismo es inevitable lo de Checolate, ahí me parece que no puedo sacar el nombre. Claro. Y así todo eso, entonces con todo ese panorama, la verdad que patético de poder y a mí me vuelven muchas cosas y por ahí me voy a mezclar el tema, pero viendo y trasladándolo al plano político, porque la verdad que yo soy de los que dicen, che, bueno, antes tienen que estar un poco todos más juntos, porque soy el más interesado en que este gobierno el año que viene no esté, porque si no, ¿cuánto más vamos a tener que esperar para avanzar y saber qué le pasó a Santiago? Y tanto si eso cambia, por ahí se puede trabar un poco. Ahora, viendo, después de junta, festejando el día de la deslealtad, lo que pasó ayer en Tucumán, que por ahí me meten en un terreno que no me tendría que meter, me da mucha bronca, porque en esta cosa ir todos juntos, y yo la verdad que no quiero ir junto con determinado sector que termina siendo funcional a lo que es Macri. Porque es todo lo mismo. Entonces, ¿qué esperanza tenemos a nivel político o quiénes nos van a representar para el año que viene? Porque estamos todos pensando en el 2019 y los problemas están hoy, no en el 2019, no de acá dentro de un año. La gente que no tiene laburo, todos los despedidos, la censura estatal, la persecución, este avance de las fuerzas de seguridad, que para dentro de un año ya vamos a tener todas las bases militares metidas. Todo es más difícil después para sacar. Así que me parece que hay un planteo acá de cosas que yo la verdad que en esto de lo de Santiago me revuelve muchas cosas y me da mucha impotencia y mucha bronca. por eso tal vez me meto en algo que no tendría que meterme, como el tema político partidario, pero desgraciadamente terminamos cayendo en eso, porque si no me harían artista y me quedaría decir, bueno, ¿sabes qué? No creo más en la justicia, no creo más en el Estado, y ya está. Me voy a mi casa, me quedo y no y avanzo contra nadie. Pero desgraciadamente vivimos en un estado de más allá que nos cueste tan vapuleado, tenemos que agarrarnos de lo único que tenemos a mano, claro, que es la justicia. Claro. Estamos... Me parece que me fui mucho de tema. No, para nada. Para nada, estamos escuchándote muy atentamente. Para quienes recién se están prendiendo la radio, esa voz igual se ha hecho reconocible. Es Sergio, el hermano de Santiago Maldonado. Víctor, ¿querés intervenir en la charla con Sergio? No, simplemente felicitarlo por el empeño y por la claridad, y porque es un referente para nosotros, un referente de la búsqueda de justicia. Así que seguiremos acompañándolo al compañero. Muchas gracias. Sergio, el juez Lleral, porque cuando apareció, cuando tomó la causa, parecía un hombre centrado, muy preocupado por cómo comunicarle las cosas a la familia. De hecho, aquel día que se identificó el cuerpo, que faltaban apenas 48 o 72 horas para la elección. Digo, eso no hay que dejar de tenerlo en cuenta cuando uno dice apareció Santiago dos o tres días antes de una elección tan importante. ¿Sigue teniendo o tiene diálogo el juez contigo o está a esa distancia de la frialdad de la justicia que los trata como victimarios en lugar de como víctimas? A veces las cosas hay que reconocerlas cuando es que toda la justicia es mala y a toda la justicia es buena. Parece cuando llegó el juez Geral, sentimos que parecía que lo que estaba haciendo, que era lo lógico y lo normal, a nosotros nos parecía de otro mundo porque estamos acostumbrados a todo lo contrario. Lo que hizo estuvo bien. Siempre le voy a, no voy a decir agradecer porque es un trabajo, pero sí, fue la única persona que lo que primero hizo fue preguntarnos quién era Santiago, sus características, y empezó a buscar a un desaparecido, cosa que los dos meses anteriores no se había hecho. Estaban buscando a alguien que no tenía ninguna característica. Uh-huh. Ahora, yo lo que entiendo después es que ambos están, y lo van a ver, ¿de qué se queja la familia? Y que no le escuche un juez. Bueno, vamos a ponerle un juez que lo escuche. Y así fue, que teníamos un juez que vamos, nos atiende, bárbaro, humanamente se comportó bien, porque lo primero que hizo llamar a mi hermano, a mi vieja, y lo que a mí me dijo, yo voy a hacer todo lo posible para encontrarlo. Bueno, en eso, la verdad que yo no tengo nada que decirle, porque hizo lo correcto. Que le hayan puesto el cuerpo, no se lo hayan puesto, no lo sé, pero sí sé que él lo encontró y hizo todo para montarlo. Uh-huh. Después el resto quedará para evaluarlo. Ahora, pasamos un año y lo que vemos es que hay dos cosas ahí. Por ejemplo, una es que él sigue sosteniendo la carátula de desaparición forzada. Nombre que la quiso cambiar, la quiso Borges y la quiso Lávila. Uh-huh. Y él lo sigue sosteniendo, entonces tiene su línea de investigación, eso es respetable, y entiendo que eso está bien. Ahora, por otro lado, hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero eso también me lo dijo en su momento. Todas las cosas vamos a pedir, yo te las voy a rechazar, las voy a volver a pedir, te las voy a rechazar, otras que no. Bueno, y es así, decía, no es que vos te haces amigo del juez, digamos. Eso te darán, algunos lo podrán hacer, nosotros no es el caso nuestro. Entonces, por otro lado tengo la fiscal, intervino el teléfono ilegalmente, desde buscar a Santiago, estaba preocupada por armar causas o perseguir a los testigos de la comunidad mapuche que nos puedan aclarar después. Y nosotros la recusamos a la fiscal. Él la sostiene. Pero por otro lado dice que las escuche, la intervención que hizo de mi teléfono está mal, que es nulo y tienen que destruirla. Uh-huh. O sea, por un lado, si vos estás diciendo que la fiscal actuó mal, ¿por qué después la suspendés en su cargo? Claro. ¿Y por qué eso pasa a la Cámara de Apelaciones en Comodoro de Oro y en Comodoro de Oro y también dice, ah, bueno, no, está bien, no, no, no hace falta destruirla? Y pasamos a casación, a la Corte Suprema. Entonces hay cosas que deberían ser lo lógico, porque así lo va diciendo las medidas que se van tomando, y esto es lo contrario. Entonces, yo me planteo en ese análisis sobre el juez y digo, no, la verdad que es un desastre. Ahora, desde otro lado, hay una parte que sí, una parte que no. Ahora, yo sí le cuestiono cosas como, por ejemplo, si nosotros nos vamos alejando en el tiempo, es más difícil de saber qué le pasó a Santiago. Y si le pedimos esto de que nos amplíe los puntos de pericia de la autopsia, lo del polo, diferentes situaciones, que dice rechazado, a cuando sea oportuno, que es una frase que se utiliza, digamos, ¿cuándo es oportuno? ¿Dentro de 10 años? Sí. ¿Dentro de 2 meses? O sea, ¿cuándo va a ser oportuno? Cosas que se tienen que haber hecho antes. Cuando aparece el cuerpo, el día 18, justamente es un año, Verónica fue de alquiler el traje de neopren, dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos a meter al río. A ver, obviamente no son ataques por ahí de locura, de saber si hay, y después retroceder, pues sí, bueno, no, no se puede hacer porque no es legalmente avalado. Entonces, le fue a pedir al juez que fuera a tomar pruebas de ese lugar, que fuera a peritar. Dijo que no estaban dadas las condiciones. Uh-huh. Le conseguimos una ecosonda para ir y tomar todas las medidas de profundidad y hacer un relevamiento más profundo y más técnico con gente de la Facultad de La Plata y la Vía de Esquel. Fue rechazado. Estamos hablando del 18 de octubre, recién el 12 de diciembre, cuando ya cambian las condiciones, ¿no? La profundidad no es la misma y todo, y fue con, sin desmerecer, pero fue muy rudimentariamente con los bomberos de Rawson, que tomaron la medición con una vara y una cinta métrica. Entonces me parece que hay cosas que no se hicieron en el momento que deberían haberlas hecho, y las que se hicieron tarde y muy básico. Claro. Esos son los cuestionamientos que por ahí se van haciendo. Yo no tengo relación hoy con el juez, pero no es que no la tengo porque la verdad es que se dificulta tanto el tener que ir. Pienso que yo vivo en Bariloche, la fiscal está en Esquel, el juez está en Rawson, y la Cámara de Apelaciones en Comodoro Rivadavia. O sea, Esquel solo toma 300 kilómetros, cuando estaba todo ahí, iba más, podía irme a la noche, quedarme al otro día, era más fácil todo. Sí, sí. Esto, al desmembrar y tener varias frentes que cubrir, eso es ir a Buenos Aires, de Buenos Aires me iba a Rawson. Uh-huh. Que no es un atrelado, es una rausa, porque no está el aeropuerto ahí, si bien no hay muchos kilómetros, pero la cámara para apelar de Comodoro está a 500 kilómetros de rausa. Uh-huh. Y después la Corte Suprema la tenés en Buenos Aires, entonces tenés que sortear todos esos obstáculos para ir, presentar una hojita y te la rechazan. Y claro. Otra vez, todo el de ir, presentar, pasa a Comodoro, de Comodoro a Buenos Aires, así se nos pasó todo el año. Y todavía estamos con la resolución de las escuchas. Claro. Fui a la Cámara de Apelaciones en Comodoro Rivadavia en junio. Entonces, fíjate todo el tiempo cómo se va pasando. Y ya llega un momento que ahora lo mezclo con otro tema. La semana pasada fui a dos días a unos juicios que están haciendo en Bariloche de hace 8 años, de dos chicos que mató a la policía en el Alto. Sí, en la Pueblada del 2010, de junio del 2010. Claro, exactamente. Sí. Y vos mirás, y ves y aparece alguien de... Digo esto nomás, pues no hay que contar mucho con lo que estoy hablando ahí, pero a alguien, que los cargos de derecho, le preguntan, ¿cargo tenía en esa época? No me acuerdo. O sea, ¿cómo no te acordás? Entonces, cada vez que va pasando el tiempo, yo veía y te digo, a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo, que cuando de acá hace algo, nos vamos a tener que encontrar con todos esos puestos y obstáculos, que la verdad que es muy triste. Bueno, fíjate. No saber realmente qué le pasó a Santiago, lo queríamos haber hecho ya el año pasado. Claro. Y tendríamos las respuestas. Todo más fresco. Fíjate, Sergio. Es como que está todo hecho a propósito para que todas estas cosas funcionen. Y sí, no me acuerdo. Pero bueno, si vos dijiste tal cosa, puede ser, lo que pasa que pasó en otro tiempo. A eso me refiero, que cuando nos extendemos en el tiempo se hace más difícil. Claro. Y una cosa es la justicia y otra cosa es saber qué le pasó. Porque más allá de querer tener justicia, para mí lo más importante es saber qué le pasó a Santiago. Yo creo que a Norita, yo estoy seguro que ella quiere saber qué le pasó a Gustavo, más allá de la justicia, que la justicia a veces es secundaria también. No vamos a dejar de reclamar por justicia, pero sí es importante saber la verdad. Rosa Bru, el año que viene va a salir libre, quien sabe dónde están los restos de Miguel. Yo estoy seguro que Rosa quiere tener el cuerpo. Claro. Y cuando yo veo todo eso, digo, bueno, ¿sabés qué? Nosotros somos unos privilegiados, porque estuvimos 78 días buscándolo a Santiago. Y Vanessa y Mónica estuvieron 5 años y 8 meses. Claro. Y después hay gente que hace más de 40. Uh-huh. Entonces, a veces es conformarse con la desgracia del otro, pareciera. Pero no es eso, es simplemente que nosotros tuvimos por ahí la suerte o el acompañamiento de mucha gente, que esa presión que dice que hoy podamos rendirle el homenaje en mi vieja ayer hacia el momento de Santiago. Uh-huh. Ahora, está bien, eso es para conformarse, yo sé, cada uno lo hace como, o lo lleva como le sale. Yo mi vieja le están haciendo una misa, no me están haciendo una misa. Yo no creo en esa cosa de que Dios va a castigar. Creo en otra justicia, que es la legal, o sea, no me la sirve, porque antes de que me faltara de Santiago, yo pensaba decir, bueno, estos tipos hay que ver si van tranquilos. Y hoy por hoy yo pienso que duermen recontra tranquilos, porque en su cabeza tienen ese chip. O están mentalizados que lo que hacen está bien, y contra eso es imposible avanzar. Entonces, lo que a nosotros por ahí nos parecen que son aberraciones o que son cosas que les carcomen el cerebro y no los deja dormir tranquilo, todo lo contrario. Claro. Por ahí a veces eso te da más impotencia y más bronca. Sergio, una última cosa que no quiero dejar de preguntarte, se nos fue casi todo el programa charlando contigo, pero no quiero dejar de consultártelo porque en los momentos de alta exposición que tuviste en los medios a partir de la búsqueda de verdad y justicia por Santiago, muchas veces se te notaba la bronca y el cansancio con los medios tradicionales de comunicación que de alguna manera te utilizaban en un momento en el que todo el mundo hablaba de Santiago, para bien o para mal. Ayer publicaste algo en tu Facebook dando cuenta de lo poco que te molestaron ahora que se cumplió un año. Y es muy loco, ¿no? O sea, no hubo preocupación de los medios tradicionales por charlar contigo en estos días. En realidad hubo preocupación, por ejemplo, ojo que me refiero, yo ya sabía que es así, no es que, pero sí es para recalcarlo, porque yo le puse que era el gran mentidiario argentino, sí. Para no nombrarlo, porque la verdad es que lo único que levantan son mentiras y hacen que necesitan alimentar a sus lectores de esas mentiras. Sabía que se iba a pasar, porque así como ellos inflan un tema, porque el año pasado también todo esto fue generado, no nos olvidemos que justamente ahí nosotros estábamos dando hace un año una conferencia de prensa, estaban todos los medios, tele, tres, bueno, todos en el lugar. Y C5N que siempre estaba ahí, porque el canal por ahí más más opositor a lo que hay al gobierno. Pero sabíamos que esa burbuja, digamos, iba a caer, y si los que iban a caer son los que están siempre, que son los medios alternativos, no me puedo poner a nombrar todo porque va a quedar mal, pero en Página 12, El Tiempo, empiezo así y quedo mal con algunos seguro. Sabíamos que íbamos a estar. Ahora, yo me refería a que ni siquiera Echeverría agarrar y poner algo bien, sino que también te pegan, como que te dan. Y eso es lo que hace esa posverdad, instalar algo, una mentira, y después, fíjate que todo el resto, que ya se sabe, que ya acompañan, y siempre informan objetivamente, y les es difícil contrarrestar el aparato ese mediático tan grande. Claro. Ahora, qué sé yo, o sea, me dio un poco así de bronca, que en realidad no mencionan nada. Uh-huh. Pero no porque no lo hagan, sino porque cuando te sirvió el tema, estuviste todo el tiempo ahí. Y mientras estaba ahí arriba, claro, por abajo nos pasaban un montón de cosas, porque digamos que el país siguió funcionando. Ahora, esos grandes medios usaron a Santiago para hacer otro tipo de cosas. Uh-huh. Y ahí donde no se detiene nadie a ver y analizar, decir, ah, bueno, pero ¿cómo? Estabas todo el tiempo llevando eso o transmitiendo. Yo la verdad que después cuando me pongo a ver, creo que habrá sido, no sé si el único caso, ¿no? Pero que era todo el tiempo la información. Ahora, de repente, cuando sale, aparece, ligándolo a la pregunta anterior, aparece el cuerpo, muy 17 de octubre, que es martes, miércoles no viajamos a Buenos Aires, no lo hacemos el jueves, el viernes desde la autopsia, a las 3 de la tarde habíamos quedado con el juez, que nos íbamos a decir que sí, que lo habíamos reconocido hace el tiempo, y había que esperar que se los resultados de la autopsia. Sale y dice, inoportunamente, no cuando sea oportuno, como decirle, inoportunamente, diciendo, no tiene signos de violencia. Y esto ya está. Y yo, para que salga Macri, apareció en cadena nacional, hablando por todos lados, uh-huh, ya está, murió dado, resolvemos, punto, llamé a la madre, llegaron las elecciones, arrasaron. Uh-huh. O sea, así funciona. Claro. Sergio, te mandamos un abrazo fuerte y la seguimos en cualquier momento. Acá estamos cuando haya necesidad de comunicar algo que los medios tradicionales no les interese comunicar. Un abrazo grande. Bueno, y muchas gracias siempre por mantener ahí y fundir y ser, acompañar tanto. Perdón porque les hablé mucho. No, está muy bien, está muy bien. Guardé justicia por Santiago. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hemos charlado con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Evidentemente estaba con mucha necesidad de hablar también, por eso yo le hice esta última pregunta sobre los medios tradicionales, ¿no? Porque no lo hemos visto en estos días en los medios tradicionales hablar, y lo hemos escuchado recién casi sin preguntas. Fue una suerte de monólogo en la que él dijo lo que tenía ganas de decir, ¿no? Víctor, se notaba ahí como una necesidad importante de comunicar, de decir. Absolutamente, absolutamente. Y me parece lógico, ¿no? Porque después digamos, el resplandor que significó todo lo sucedido con Santiago, y luego la oscuridad. Y realmente es doloroso, ¿no? Y más pasado ya un año de todo esto, es necesario que él lo diga, por lo menos que tiene un lugar, tiene un espejo donde mirarse. Uh-huh. Que se llama La Retaguardia. Sí, es muy particular lo que nos ha pasado alrededor del caso de Santiago Maldonado, porque nosotros estamos más acostumbrados a tener que, de alguna manera, pelear por imponer una causa en los medios tradicionales, como nos pasó con el caso de Luciano, entre tantos otros, ¿no? Digamos, dar esa pelea de intervenir y saturar, como dice justamente Vanessa ahorita, quien hemos referenciado mucho hoy, esta tarea de saturación informativa, para forzar a los medios tradicionales de comunicación a que tomen la noticia. Acá fue diferente, porque el tema explotó en los medios tradicionales y nosotros como que nos tocó cubrir, cumplir otro rol, cumplir la tarea de por ahí tratar de pelear contra, como medios alternativos, contra lo que intentaba imponer y en algún sentido pudo imponer Clarín. Quiero decir, una tarea mucho más complicada, incluso. Se escuchó una vocecita por allí. Estar a 9 minutos del final de un programa y tener a Nora Cortiñas en línea es casi que... Un milagro. No, más que un milagro es, es una desgracia tener nada más que... menos que 9 minutos, porque además tenemos otra... noticias así para dar, pero queríamos charlar contigo, Nora, después de tu viaje por Japón. ¿Cómo estás? Está Víctor también escuchándote desde La Plata, está Víctor Basterra también siendo parte Norita, del programa. Norita querida, ¿cómo va eso? Bueno, acá estoy, vivita y coleando. Bueno. ¿Y dije achinada? Muy, muy feliz de haber estado con las mujeres japonesas, de haber estado compartiendo recuerdos, dolores, cosas atroces, porque también acá las mujeres que estuvieron desaparecidas, cautivas, torturadas, también sufrieron mucho infierno. Y bueno, es compartir estas experiencias de vida. Lo que pasa es que Japón tiene una experiencia muy terrible, muy terrible, de la opresión, de la invasión, del abuso de otros países, y además de un gobierno negacionista que tienen, donde niegan absolutamente este horror que se está denunciando, la violación, la violación, el abuso sexual, la violación de los derechos de las mujeres, ¿no? Muy terrible, ¿no? Uh-huh. Pero te quiero decir que vimos un pueblo que también está en lucha en el sentido de las mujeres, especialmente también junto con hombres, en esta denuncia que se hace permanente. La verdad que nosotros dejamos esta porción de energía que tenemos, que la podemos expresar día por día, y bueno, hemos compartido estos días muy interesantes, además, desgraciadamente, visitando cementerios, museos, todo lo que habla de un holocausto, del horror vivido por ese pueblo, uh-huh, donde no entendemos que haya bases norteamericanas, de que, bueno, que se haya pactado con una especie de olvido de lo que vivieron. Pero estamos muy contentas de haberlas conocido, mujeres valientes, mujeres que en el mundo nos muestran cómo esta lucha continúa día por día. Uh-huh. Estas mujeres que vos nos habías contado en la previa de tu viaje, sufrieron violaciones por parte de los propios soldados de la tropa japonesa, digamos, ¿no? Sí, el ejército japonés, uh-huh, fue el que avasalló, violó y maltrató a las propias mujeres japonesas. El gobierno de ahora, que es un imperio, todavía un país que tiene emperador, bueno, es un país que está muy atrasado, aparentemente todo lo que ves es supermodernismo, todo levantado sobre la sangre de un pueblo, toda esa parafernalia del neoliberalismo, ¿no? Exacerbado. Entonces vemos, pero que hay al lado de todo esto, a la par, digamos, un pueblo que sigue su lucha, que no claudica, que no olvida, aun cuando un gobierno quiere negar todo lo que ha pasado allí, todo el horror que han vivido. Uh-huh. Es lamentable, ¿no? Siglo XXI, que uno todavía presencia y vea estas situaciones, ¿no? ¿Y estas mujeres, Nora, habían ya, digamos, eran públicas, eran conocidas estas historias vividas o empezaron a hablar ahora tantos años después? No, esto se vino dando, terminó un una opresión, siguió igual los Norteamérica siguió lo mismo, también violó mujeres, también estuvo también en esta opresión y en esta este atropello, ¿no?, de esos derechos. Yo te digo que uno escucha, no puede creer, es un pueblo que habla con mucho respeto de su historia, pero con mucho dolor, ¿no? Claro. Y de que además tener todavía emperador nos muestra que es un país que está dominado totalmente. Para tener emperador ahora está, sí, está claro que está dominado, tiene las bases yanquis también instaladas, uh-huh, cosa de que repudiamos allá y acá, ¿no? Claro. Acá lo mismo. También repudiamos, quiero decirlo, para que me entienda el pueblo, repudiamos que la Argentina tenga una base en Haití, en eso lo que se llama la MINUSTAH, uh-huh, donde ese pueblo está sometido a esa invasión, porque yo lo denomino y lo entiendo como es una invasión de tropas extranjeras en un país que luchó desde hace 2000 años por ser libres. Y también me avergüenza. Yo creo que tenemos que aunar todos los esfuerzos para ayudar al mundo a que podamos ser libres, podamos ser libres de la dominación de los países que se creen con derechos sobre nuestros territorios, nuestras vidas. Entonces creo que este viaje nos dejó mucha enseñanza, además las tres mujeres que fuimos, cada una en su rol, fue una compañera detenida desaparecida, que fue violada acá en la Argentina y también ha vivido el horror de los campos de concentración, con nombre y apellido, ¿no? Uh-huh. De funcionarios que abusaban de las mujeres cautivas. Una joven también que está en el archivo haciendo toda esta historia para que permanezca. No nos olvidamos nunca de que vivimos en la Argentina. Creo que nuestro compromiso es muy fuerte. Yo sentí este viaje con mayor todavía compromiso del que tenía, porque al conocer a estas mujeres que no teníamos mucho acercamiento, sin embargo hay 17 desaparecidos de origen japonés acá de la época del terrorismo Estado, que en los años esos bregamos con sus familias por ellos, que la embajada de Japón acá en Argentina estaba cerrada a cualquier denuncia de estos familiares, sin embargo logramos trasponer esas puertas para que entiendan que acá también en el terrorismo Estado no escatimaron las persecuciones, las desapariciones y también este avasallamiento de los derechos de personas de otros países que estaban viviendo en Argentina. Uh-huh. Así que yo te digo que es muy aleccionador. Yo pienso de que vamos a dar alguna charla algún día de estos también en Madres, para informar y seguir apoyando a las familias de estos desaparecidos japoneses, como hacemos con desaparecidos de 14 países del mundo que tenemos en la Argentina. Acá no hay olvido, no hay perdón, no hay resignación y no hay reconciliación. Hay que decirlo claramente, porque no queremos que se repitan hechos de esta envergadura, de este drama que es, primero, una metodología aberrante, como es la desaparición forzada de personas, y luego es la falta de justicia, de verdad, y este camino que tenemos que recorrer todos los días. Tenemos juicios acá en Argentina, y los seguimos adelante, apoyamos, porque tenemos una riqueza. ¿Sabés qué, Fernando? Acá tenemos una riqueza enorme, es que los testigos que tenemos son de lujo. Son testigos que no olvidaron de sus compañeros y compañeras soterradas en ese infierno de los campos de concentración. Tenemos abogadas y abogados excelsos que transmiten a través del testimonio a los jueces y a los fiscales toda esta verdad de lo que han vivido. Y fiscalas, fiscales, tenemos probos, algunos, tenemos algunos jueces y juezas que tenemos que acompañar en esta búsqueda de verdad y justicia. Bueno, Nora, muchísimas gracias. Necesitábamos escucharte. Bueno, me llegaron gracias a ustedes. Me siento bien de estar nuevamente acá entre nuestros compañeros, hijos, hijas. Me llegaron varios mensajes mientras te escuchábamos de compañeras justamente diciendo Norita, Nori, como que teníamos necesidad de escucharte. Bueno, yo me alegro y hoy no pude ir a la plaza porque realmente, viste, yo tengo 88 años y me creo que tengo 60, pero claro, viste. Llegaste esta mañana de Japón después de más de 30 horas de viaje y encima querías ir a la plaza. Claro, al final hay que reconocer y cuidarse la salud para seguir jodiendo un poco más. Totalmente. De Narita querida. Chao, chao a los dos, a todos los de Radio Rebelde, esta radio terriblemente mía. Un abrazo, un beso grande. Hasta prontito. Chao, gracias por el llamado. Chao, queridos, chao. Un beso, Narita, un beso. Basterra se nos fue el programa. Al demonio mismísimo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue nutritivo. Sí, sumamente interesante muy escuchar. Muy bueno. Te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo, compañeras y compañeros. Saludos, María Eugenia. Saludos a todos. Está allí ya del otro lado del vidrio, Euge, haciendo gestos. Un abrazo grande, Víctor. Nos vemos la semana que viene. Un beso, hermano. Ya estamos excedidos, así que excedámonos un cachito más, Nati, te pido. Porque se está llevando adelante un juicio muy importante en La Plata sobre los hechos ocurridos en la Brigada de San Justo. Quiero que escuchemos, aunque sea una partecita de una... De unos audios que le habíamos pedido a Guadalupe Godoy, que es la abogada querellante en esta causa, y la escuchamos a propósito de testimonios importantes que se dieron en estos últimos días. Y después, estamos en plena etapa testimonial, los testimonios, y ahí es donde en parte se olvidan, ¿no?, todas estas deficiencias y dificultades que estoy relatando, porque bueno, aparecen el coraje, la determinación, la decisión de justicia de siempre, de los sobrevivientes, de los familiares, de los nucleamientos del movimiento de derechos humanos. Ayer declaró Lili Galeano y ella fue muy clara en cómo en su declaración no solo estaba declarando por lo sucedido con su padre, sino también por decisión de sus compañeros de Hijos Matanza, y relató toda la reconstrucción y todas las peleas que han dado ella y sus compañeros y compañeras para llegar a este juicio. Lo que fue el testimonio la semana anterior de Elsa Pavón, que no solo relató lo sucedido con su familia, sino que habló de la construcción, de la creación de abuelas, del rol de las abuelas, del rol de Chicha Mariani en la búsqueda de esos niñas y niñas apropiados, de los cuales, bueno, tres de los casos son de la brigada, y justamente una de las cuestiones que seguramente se intentará lograr en el juicio es que se amplíe la acusación por los hechos que no fueron incluidos. Muchos de los casos omitidos precisamente tiene que ver con las apropiaciones. Así que en ese sentido el juicio va bien y va muy bien encaminado. Y por otro lado también tenemos algunos viejos conocidos entre los imputados, que ya fueron condenados en su momento en varios juicios, miembros de lo que era el destacamento de inteligencia 101 del ejército, y también lo que eran los jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires, como Checolat. Pero por otro lado está por primera vez sentado uno de los miembros de lo que era el aparato legal, entre comillas, de la dictadura, que es el secretario de gobierno Torino, era secretario de gobierno, y el ministro era Jaime Lamón Smart, al que sí ya hemos obtenido condenas en otros juicios. Y por otro lado, los jefes y subjefes de la brigada de San Justo y varios de los guardias que fueron identificados por víctimas que no tienen condena alguna, con lo cual también bueno, es un juicio que tiene esa importancia, ¿no? Estamos últimamente teniendo muchos juicios en los cuales los imputados son los mismos que ya hemos juzgado anteriormente, y en este caso son personas que no han tenido condenas previas, con lo cual, bueno, también está la expectativa de lograr esas condenas. Bueno, le agradecemos a Guadalupe Godoy, abogada querellante en esta causa que se está llevando adelante en La Plata sobre hechos ocurridos en la brigada de San Justo y el cuatrerismo, y estamos pasadísimos, así que solo me queda decir chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.